En Córdoba las mujeres le llamarán la atención, el vino, los alfajores y la voz del interior. En Córdoba, los artistas populares siempre estuvieron ligados a las fiestas tradicionales de los pueblos. Las peñas y los festivales de Jesús María siempre fueron lugar para compartir la canción, como así también la Sagra y la Vendimia, fiestas populares de Colonia Carolla. Hoy, las nuevas generaciones son las encargadas de construir nuevos escenarios y espacios para compartir la música popular. En Colonia Carolla, una prueba de esto es La Ronda en el Estudio, un espacio generado desde el Cine Social La Bicicleta, la Biblioteca Popular La Bicicleta, Radio La Ronda y la Escuela Superior de Música de Colonia Carolla. Toma tu machete y mételo en tu vainita. La propuesta es llevar músicos de la zona para que compartan con su público su espectáculo y al mismo tiempo quede un registro audiovisual de toda la jornada. El espacio es de construcción colectiva y pulsa por crear un sello de gestión colectiva. Andrés Estrasorier nos cuenta un poco más sobre esta experiencia. La ronda en el estudio es un aporte muy valioso, que está bueno para la comunidad cuando viene y conoce todo lo que hay, ve todas las butacas, toda la gente muy predispuesta a escuchar en silencio y realmente prestando atención a lo que el músico está diciendo. Es muy beneficioso para los músicos, para crecer, para incentivarse, para hacer lo que más quieren hacer, digamos, que es tocar. La gente lo escucha y al escucharlo también lo respeta mucho más porque ve el laburo que hay atrás de eso que se muestra. Entonces yo creo que ese es el gran cambio de produce que haya lugares para mostrar música. Que sea para todo es fundamental, que no haya ni entrada ni bono contribución, para que cualquiera pueda venir y disfrutar, y bien de comunidad, de encontrarse, de hablar, de disfrutar y de compartir. El rock también encontró su lugar en la escena local de Jesús María. Los músicos de la zona se agruparon para formar un ciclo mensual que cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Jesús María. Las bandas Se Suben al Tutú lleva 3 años invitando a escuchar a músicos con canciones propias. Diego Moyano nos cuenta un poco más sobre este proyecto de construcción colectiva. Las bandas Se Suben al Tutú, que es un grupo de bandas independientes que organiza un evento por mes con 2 bandas locales y una banda invitada de otra localidad, con el método de que se crea un intercambio de bandas. El nombre tan particular es porque los eventos se hacen en el escenario del teatrino Tutú Campos, justo al lado del Festival de Doma y Folclore. Un espacio que durante el año se encontraba abandonado y fuera de uso. Ellos decidieron darle otra impronta. Vimos que el lugar no tenía vida y nosotros no teníamos lugares para mostrar temas propios, porque la mayoría de los locales te piden covers y no, el que hace temas propios medio como que no tiene cabida. Entonces quisimos generar un espacio. Y en 3 años de gestión hemos logrado comprar un backline que consiste en un equipo de bajo, un equipo de guitarra y una batería. El motivo es brindarle al músico que llegue al evento solamente con el instrumento y que se pueda sentir profesional.